OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Creo que no me siento un poco bien. Me tengo que hacer ver. Hola, soy Hal. Hoy, Holocausto, Caníbal. Es una película italiana, de 1980, dirigida por Ruggero Deodato. Un antropólogo, de la Universidad de Nueva York, dirige un equipo de rescate en la selva amazónica, para localizar a un equipo de cineastas. Habían desaparecido mientras filmaban un documental, sobre las tribus caníbales locales. El equipo de rescate, solo puede recuperar, las latas de película perdidas. Una estación de televisión estadounidense, desea transmitir las imágenes, como un especial de televisión sensacionalista. Aproximadamente la mitad de la película, consiste en el metraje de las latas recuperadas, por el equipo de rescate. La estética, con la que son presentadas dichas imágenes, innovó el género del found footage, que luego fue popularizado en el cine estadounidense por el proyecto Blair Witch. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Mm. Cameraman's Recreation, COHC010, Cameraman's Recreation. Rizziero, Riz, Ortolani, fue un compositor de cine italiano. Ortolani compuso más de 200 bandas de sonido para películas, principalmente dentro de los géneros italianos de mondo, giallo y spaghetti western. Ortolani también compuso muchas películas de Hollywood, y algunas de sus composiciones se han reutilizado en películas como Drive y Django sin cadenas. Thank you. Holocausto Caníbal alcanzó notoriedad, ya que su violencia gráfica suscitó una gran controversia. Después de su estreno en Italia, un magistrado local ordenó la incautación de la película, y Deodato fue arrestado por cargos de obscenidad. Más tarde, fue acusado de múltiples cargos de asesinato, debido a rumores que afirmaban que varios actores fueron asesinados en cámara. Aunque Deodato fue absuelto de estos cargos, la película fue prohibida en Italia, Australia y varios otros países, debido a su contenido gráfico. I'm En ciertos análisis retrospectivos, la violencia de la película se ha señalado como una crítica sobre la ética en el periodismo, la explotación de los países en desarrollo y la naturaleza de la sociedad moderna frente a la sociedad no civilizada. Aunque estas interpretaciones también han sido criticadas. Thank you. La banda sonora de la película, como ya mencioné, fue compuesta íntegramente por Riz Ortolani. Deodato lo convocó específicamente, debido al trabajo de Ortolani en Mondo, Cane, de los directores Gualtiero Jacopetti, Francesco Prosperi, Paolo Cavara. A Deodato le gustó especialmente el tema principal de la película, Ti guardero, nel cuore. Posteriormente, fue escrita la letra, y se convirtió en un éxito mundial del pop, con el título, Más. A continuación, la versión con voz de Frank Sinatra. More than the greatest love the world has known. This is the love I give to you alone. More than the simple words I try

Y ahora, una para ustedes, cinéfilos sedientos. Para terminar, esta noche de domingo, los dejo con Your Yellow Pajama, con la hipnótica voz de Amanda Lear. Trying to remember a bright summer day, dancing on the blue sea like a child in the sun. How can I forget your smile as you played in the sun? The sun on your body, summer wind is so caressing. Because you're a woman, empty beaches are enchanting. Because you're a woman, loving free is so exciting. Your yellow pyjama, a thing that you wear. Your yellow pyjama and perfume in your hair. The man that you really wanted and who got away. And then came another, didn't know the way to love her. And you want another, 'cause you know it's now or never. Because you're a woman and you want to be together. And there is a lover that you haven't yet discovered. But love is a fever, it turns man into a killer. The yellow pyjama has become a deadly color. Because you're a woman, your blue eyes will live forever. Because you're a woman who wants a feeling of freedom. So try to understand, all you ever really wanted was laughter and love. Because you're a woman, tender words you're longing to hear. Because you're a woman, when he said it he was so near. Because you're a woman, give her love and she'll reject it. Because you're a woman, marry her, she'll feel neglected. Because you're a woman, flirt a little and you'll get hurt. Because you're a woman, woman wants to be a lover. Because she's a woman, do you know the way to love her? Para alguno que no le quedó claro, todos estos temas fueron compuestos e interpretados por el maestro Ortolani. Me estoy poniendo al máximo uso posible, que es todo lo que creo que cualquier entidad consciente puede esperar hacer. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Soundtrack. Soundtrack.